Mauricio nació el 23 de abril de 1958 en Valparaíso. En 1976, Mauricio ingresa en la Juventud Comunista en plena dictadura. En 1981 pasa a estudiar Derecho y Pedagogía en Educación Física en la Universidad de Valparaíso. En 1983 se incorpora al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, participando desde su fundación. Mauricio participó en diferentes acciones del Frente, como el atentado contra el dictador Augusto Pinochet Ugarte en septiembre de 1986, el ajusticiamiento del exdirector de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, DICONCAR, el coronel de Carabineros Luis Fontaine, y de Roberto Fuentes Morrison, el Wally, conocido torturador, el asalto al retén de Los Queñes en 1988, el secuestro de Christian Edwards y el coronel de ejército Carlos Carreño, quien fuera liberado sano y salvo en Brasil. Mauricio es detenido en 1993 y condenado a dos cadenas perpetuas por su responsabilidad intelectual en acciones del Frente de comienzos de los 90. El 30 de diciembre de 1956, a las 15:45 horas, a través de un operativo que implicó el uso de un helicóptero, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez rescató a Mauricio junto a otros miembros de la organización desde la cárcel de máxima seguridad de Santiago. La fuga de Mauricio y de los demás rodriguistas hizo hablar al mundo entero de esa fuga llamada fuga cinematográfica. Mauricio está privado de libertad en Brasil desde hace más de 13 años, pasando por diversos recintos carcelarios. Actualmente en la Penitenciaría Federal de Portobelo, en virtud de una condena a 30 años por el delito de secuestro. Durante todo este periodo y en todos los recintos carcelarios de Brasil, ha estado sometido a un régimen carcelario denominado disciplinario diferencial, y dicho régimen carcelario de excepción le ha sido prorrogado, haciéndole permanente su reclusión. La detención de Mauricio Hernández Norambuena, además, está fundada en una solicitud de extradición resuelta por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hugo Dolmet. Las condenas sobre las cuales se solicitó la extradición son dos presidios perpetuos y corresponden a hechos ejecutados por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ramiro estuvo ligado a la lucha antidictatorial y que siguió junto a otros compas desde el F Autónomo, luchando por una sociedad más justa, ya que entendían que la salida pactada era la continuación de las políticas dictatoriales, teoría que queda en evidencia hoy día cuando la gente se manifiesta contra la AFP, por ejemplo. La educación de mercado, la represión, en un contexto marcado por el descontento, el absoluto fracaso del modelo neoliberal, los muchos casos de corrupción, el descrédito de la clase política que se manifiesta en constante baja de popularidad reflejada en las encuestas, y la impunidad en casos de derechos humanos, que queda de manifiesto una vez más con la represión y criminalización a los movilizados versus la impunidad para los violadores de derechos humanos. Ramiro representa lo más alto de los valores revolucionarios al haber entregado toda su vida a los cambios de la historia. Damos las gracias a Laura Hernández y Carla Pellegrín. Y bueno, más que foro, también encuentro, conversación que esperamos podamos realizar en este rato. El que nos hayan permitido además el poder traerles este material audiovisual que con mucho esfuerzo venimos realizando en el último año con la coordinadora de Todos por Ramiro, que funciona, digamos, principalmente en Santiago y que indudablemente nos permite un poco ampliar más todavía el ámbito, ya no solamente de los que siempre hemos estado, digamos, con la lucha social, sino que además poder tener la opinión y la participación de personalidades, y que eso indudablemente que significa también una llegada a en otros ámbitos, en nuestro país, digamos, ante la demanda que hace ya 15 años, ¿ya? Venimos realizando la familia y los más cercanos, ¿ya? Ustedes vieron ahí en ese video que se presentó un poco las condiciones que tanto nosotros como familiares hemos estado denunciando del encarcelamiento inhumano y digamos, de exterminio que uno pudiera señalar origina, digamos, el que una persona esté encerrada 22 horas del día y sea una o dos horas la posibilidad de estar en un patio de luz, ¿ya? Que la gran mayoría de las veces en solitario, porque tampoco es un patio al que salga uno donde haya muchos otros presos, ¿ya? En muchas oportunidades Mauricio nos ha contado que se encuentra en una galería solo y por lo tanto el momento que sale al patio sale solo también. Evidentemente que no solo solo, sino que bajo la mirada de sus carceleros, que son, cuatro o cinco carceleros que lo observan, ¿ya? Porque inclusive esta actividad es bajo la supervisión de un carcelero o de varios. Indudablemente que el entender las cárceles de máxima seguridad, uno entiende que tienen que tener esa condición de seguridad, ¿ya? Uno entiende, digamos, el Estado entiende que deben ser de máxima seguridad porque aquellos que están ahí son máximamente también peligrosos. Sin embargo, para nadie puede ser comprensible que esto signifique un aumento del castigo, porque el castigo ya es el encarcelamiento, ¿verdad? Sino que además se le viene a sumar el mantenerlo en aislamiento de las noticias, de lo que ocurre en el mundo, de lo que pasa en su entorno familiar, ¿verdad? Porque nosotros para comunicarnos con Mauricio, aparte de poder hacer visitas cada dos o tres meses, visitas que funcionan durante tres horas, es decir, son tres horas donde rápidamente tenemos que ponerlo un poco al tanto de lo que ocurre, aparte de eso, no hay ninguna otra posibilidad de que él se esté enterando ni esté sabiendo lo que ocurre, ¿ya? Los diarios no les están permitidos, solamente algún tipo de revistas, digamos, banales, que no tengan mucha connotación tampoco política o que no hagan referencia a ningún movimiento subversivo. Cuestión hoy día difícil en nuestro medio de comunicación, porque en todas viene alguna cosita, ¿verdad? Y bueno, la televisión y la radio, nada de eso. Eso no está a su acceso. Él está en una celda de 2x3 metros, en donde inclusive el sanitario y la ducha se activan exteriormente, es decir, él tampoco tiene dominio en el momento que quiera ir al baño, quiera tirar la cadena o lavarse los dientes, porque el agua es dada solamente en los momentos que el penal así lo define y que tampoco es una hora determinada, sino que de repente avisan en 5 minutos más vamos a la ducha, por ejemplo. Entonces la idea es, no hay reloj, por lo tanto la idea es mantenerlo, ojalá lo más, ¿cómo puedes señalarlo? Lo más, en aislamiento, pero además el que no tenga conciencia del tiempo que está pasando, ¿verdad? Día o noche él lo puede percibir porque hay contacto, digamos, hacia el exterior, él puede ver, pero si han pasado varios días, han pasado pocos días, etcétera, etcétera, no es posible. El objetivo de estos regímenes son justamente regímenes de aniquilamiento, ¿ya? Es decir, que la persona deje de ser persona, ¿ya? Entendiendo que la persona para llegar a serlo requiere de este intercambio social, del conocer a otros, de poder conversar, de interrelacionarse, ¿verdad? En estos tipos de encierro eso no se permite, o sea, la idea es justamente que la persona no sea persona. Como se señala ahí en el video, durante muchos años nosotros hemos apelado, de hecho está el caso de Mauricio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente buscando la mayor cantidad de alternativas a nivel inclusive internacional donde se pueda revisar esta situación. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos depende de la OEA y ustedes saben perfectamente qué pasa en la OEA, así que está de más que me refiera un poco a aquello, pero igual uno tiene que golpear todas las puertas, porque si no después dirán que no hemos hecho todo lo que había que hacer, ¿verdad? Los distintos gobiernos, tanto de Piñera, bueno, y de la Concertación y hoy día la nueva mayoría, han señalado algunos de ellos su voluntad, su deseo y evidentemente su más grande preocupación por la situación de mi hermano. Sin embargo, eso no ha redundado en definitiva en ningún avance hasta el día de hoy. Y y seguimos, digamos, empeñados, sobre todo ya ahora cumpliendo ese 15 años, o sea, ya la mitad de su condena, en que esto pueda tener una resolución más pronta. Es decir, creemos que si no es a propósito de la difusión de la demanda más amplia, va a ser difícil la posibilidad de que mi hermano mejore las condiciones. La mejora de sus condiciones indudablemente pasan por sacarlo de Brasil, ¿ya? El Estado de Brasil no está dispuesto a trasladarlo a ningún otro penal, digamos, que pudiera tener condiciones más, menos inhumanas, digamos. Por su alta peligrosidad, ellos ya lo han declarado, los jueces así lo han argumentado durante estos 15 años. Por lo tanto, la única posibilidad de que mejoren estas condiciones son el sacarlo de Brasil. Y ahí quedamos un poco nuevamente enredados porque, como decía el amplio prontuario que señaló aquí el compañero, mi hermano tiene dos condenas perpetuas en nuestro país, por lo tanto, dentro de la Constitución brasilera no está permitido, digamos, el traslado ni la transferencia de preso a un país donde el preso tenga condenas inhumanas. Parece una, o sea, es una contradicción, ¿no? Lo que significa, digamos, que tenga cadenas perpetuas o tenga cadenas más de 30 años. Por lo tanto, Brasil no lo puede mandar a Chile y tampoco la posibilidad de sacarlo por otro lado porque tiene un proceso de extradición, por lo tanto, está solicitado por el Estado de Chile. Bueno, esa es un poco la triste y cruel realidad de la situación de Mauricio. Sin embargo, ya después de estos 15 años, como que uno empieza a tener un poquito, ¿eh? No tanto tampoco, pero un poquito cuero de chancho con toda esta situación, y cada vez nos sentimos más respaldados como familia. El hecho que podamos estar aquí con ustedes, el que podamos haber estado en otras partes también, con otros colectivos que se han interesado, con la juventud que está interesada además, porque uno piensa, claro, mi hermano, su mayor participación en las luchas sociales en nuestro país fueron hace ya 20 años, ¿verdad? Sin embargo, jóvenes que en ese tiempo aún no nacían, hoy día reconocen en él la honestidad, ¿verdad? La dedicación, su definición de luchador social, y no solamente en su propia declaración, sino que además en sus actos, en la actividad que él ha desarrollado durante toda su vida. Y eso nosotros hemos tenido, digamos, como obligación hacer puente y transmitirlo a Mauricio, cuestión que indudablemente en cada visita es tema principal de conversación, más allá de lo que pasa con la familia directamente, sino que a él le preocupa mucho y siempre está muy interesado en saber qué pasa con esta familia más amplia, ¿no? Sus hermanos ya no de sangre, sino que sus hermanos de lucha y aquellos que están mirando de qué manera progresamos más en este mundo. Esto a él indudablemente que lo llena de emoción, de orgullo, además el saber que, como se dice muchas veces, la lucha no ha sido en vano, ¿no? Y siempre es un motivo que nos permite levantarle a él también el ánimo, ¿ya? Las visitas, como yo les decía, las hacemos cada 2-3 meses, donde nos encontramos con una situación un poco de ansiedad de parte de él, de saber qué está pasando, cómo sigue su propia situación carcelaria, ¿ya? Pero además, porque eso es como medio monótono, no tiene una gran variación. Pero sí es importante poder contarle que acudimos a encuentros, que hay mucha gente que está preocupada por él, que hay declaraciones, que hay movilizaciones que se están desarrollando, que los compañeros están atentos y están intentando, en la medida y con los medios que cada uno pueda levantar, el protestar por esto y el insistir en de qué manera encontramos esa luz que nos permita ir alumbrando ese camino que pueda significar su retorno a nuestro país o su libertad hacia otro país que pudiera ser también en algún momento una alternativa. Bueno, importantísimo dentro de todo esto significa en los últimos 2 años la formación de una coordinadora que es la coordinadora Todos por Ramiro, porque en todo este lapsus, estos 15 años, han ido emergiendo varios grupos que en algún momento levantaron la demanda, digamos, de la libertad o la transferencia o la extradición de mi hermano a Chile. Pero, bueno, como todas las cosas, pues van pasando el tiempo, ya nos empezamos a acostumbrar, ocurren situaciones, decae. Esto pasa a ser casi una normalidad. De repente, cuando uno le pregunta, ¿y cómo está tu hermano? Bien. Entonces uno dice, ¿está bien o no está bien? En realidad, el tiempo como que va mellando también en aquello, ¿no? Y esto ha hecho muchas veces que estos grupos se nos enreden, o se enreden entre ellos, o bueno, vayan disipándose de a poco. Sabemos un poco que también el sistema apuesta, digamos, a esto, ¿no? Al cansancio y a que todo vaya sucumbiendo. Nos dicen, sí, vamos a hacer muchas cosas, estamos haciendo esto, y al final no se hace mucho nada, y eso también hace muchas veces que decaiga esta moral de repente combativa de luchar por el compañero, y de repente las cosas se nos empiezan a desinflar. Y como les decía, hace 2 años como que ya creo que hemos entrado un poco en tierra derecha y se forma la coordinadora Todos por Ramiro. Y su nombre tiene justamente esa significación. Ya olvidémonos de pequeñeces, olvidémonos de los grupos, de los enojos, de las variantes, o quién me dijo, quién no me dijo, estuviste o no estuviste, Todos por Ramiro. Y bueno, Carla es... un poco la vocera de esta coordinación y una de las personas que ha propiciado el que esto sea de esta manera, es decir, Todos por Ramiro. Y antes de que pudiéramos establecer a lo mejor una conversación, si alguien desea preguntar alguna cosa, yo quisiera darle la palabra a ella para que también pueda contarle un poco qué significa esto de Todos por Ramiro. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, el saludo de la coordinadora Todos por Ramiro y el agradecimiento, ¿cierto?, al poder estar acá. El problema de la cárcel política no solamente nos atañe a nosotros, sino que también algo importante es lo que está sucediendo con el pueblo mapuche. Ramiro está al tanto, ¿cierto?, de todo lo que está sucediendo. Laura no contó, pero viene llegando, y Ramiro sabía que venía esta actividad y que íbamos a venir para acá. Él ha recibido algunos libros para entender cómo ha ido cambiando el mundo, digamos, en estos años, ¿cierto?, en la lucha del pueblo mapuche. Él estuvo trabajando acá por el frente en Temuco. ¿En qué año? No sé, 80 y... después del 86, después del atentado. Así que el saludo. En relación a... Ahí sí. En relación a las actividades que venimos desarrollando. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, nosotros venimos desarrollando una serie de actividades. Es como súper bajoneante mirar y no ver cómo ya van 15 años y cuántos años más, qué es lo que viene ahora. Hemos hecho actividades para tratar de alguna manera de presionar a Relaciones Exteriores. Estuvimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que algún avance tuvimos en el sentido en que algún apoyo por parte del embajador y la cónsul de Brasil en Chile ha apoyado en términos de cosas concretas. Estuvimos también en el Museo de la Memoria, porque hubo una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fuimos también a presionar. También creemos que algo sirvió, porque después de eso respondieron que estaba como a la cola, que ya había, después de 15 años, había corrido la lista y que ya faltaba menos para que fuera visto. Y seguimos haciendo distintas actividades, pero sobre todo actividades de difusión Y ahora estamos más encaminados, y ahí están todos invitados a comunicarnos con él, ¿cierto? A romper, tratar de romper la censura. Las cartas se demoran 2-3 meses, las cartas son censuradas, no se puede mandar más de una hoja en un sobre, el contenido es censurado, las fotos son 3 fotos por sobre. A mí me censuraron como 12 fotos que le mandé de unos murales hace un tiempo, me censuraron las fotos, no le llegaron. No se puede escribir la foto por detrás, las postales no se pueden escribir. Entonces hay un tremendo problema de la comunicación. Entonces estamos como dirigidos ahora a escribirle. Está la dirección, nosotros tenemos la dirección. Él me dijo, yo contesto todas las cartas que recibo, yo contesto todas. Así que todas vayan con remitente para que él pueda escribir. Yo tuve la suerte de poder ir a verlo hace poco. También fue una excepcional por parte del apoyo de la gente de Relaciones Exteriores, y él me dijo algo que para mí fue súper importante, de que si él se mantiene bien es por la familia, ¿cierto?, y por las cartas y por saber que afuera están pensando y están apoyándolo en este sobrevivir. Así que los invito a todos a escribirle. Eso es una cosa, los invito a esto, él lo necesita. Y lo segundo, ya que tocamos el tema del atentado, en el cual él jugó un rol súper importante, nosotros el 7 de septiembre a las 7, el atentado fue el 7 de septiembre, el 7 de septiembre a las 7 tenemos una actividad, entonces convocada por nosotros, por la coordinadora Todos por Ramiro, y quienes anden por Santiago están invitados a participar, porque es un homenaje que se hace a los 30 años del atentado. Así que yo no sé, Laura. Sí, bueno, como moderador, la situación, bueno, tal vez estamos en tiempo de ya empezar a levantar o crear síntesis de las movilizaciones sociales en Chile. Gabriel Salazar, en una declaración que hizo, dijo que no hay liderazgo en Chile, ya no existe la figura del líder como lo hubo en los 70, por ejemplo. Estamos en otro contexto. Por lo tanto, lo que hay que ir haciendo es alianza, escribirse, comprometerse. Y también crear proposiciones o síntesis de las movilizaciones, de lo que estamos viviendo todos. Entonces, me gustaría saber la opinión de Mauricio en torno a la situación en Chile. O sea, ¿cómo ve el cambio desde la dictadura a la democracia? Si es que realmente existe un cambio en su mirada. Y lo segundo, alguna propuesta, tal vez, desde su contexto, él puede ya crear alguna idea, tal vez, que podamos nosotros escuchar. Eso. No, yo quería solo decir que en algunas oportunidades uno le pregunta, ¿y tú qué piensas? Mira, porque él, por ejemplo, hay revistas que sí han podido pasar, la revista Mensaje, como es de la Iglesia, y a veces viene con artículos bien actuales. Entonces, a él... Para ser sincera, le molesta un poco la consulta, y te lo voy a decir al tiro porque me dice, yo estoy preso acá encerrado, ¿qué opinión puedo tener yo de algo que no estoy viviendo? ¿Los medios qué me están mostrando a mí? ¿Ya? Porque yo puedo tener la opinión de la que pasa, dice, por ejemplo, que no me gusta, o sea, perdón, que la mensaje, que además no me gusta, pero bueno, algo trae. Pero voy a opinar sobre eso, pero para opinar de lo que está ocurriendo con mi pueblo, con mi país, tengo que estar allá, tengo que estar vivenciando lo que está pasando allá. Yo estoy encerrado acá, así que no me preguntes de eso. Eso, mamá. Bueno, en ese mismo sentido y en la misma respuesta, ahí está el escribirle, ¿cierto? Porque las revistas, las pocas revistas censuradas que pasan, no le permiten ver un poco qué es lo que está pasando. Entonces él pide, yo le dije, mira, lo mismo que tú estás diciendo, yo se lo dije, ¿cierto? De que querían escuchar, que él escribiera sobre qué pensaba de lo que estaba sucediendo en el mundo hoy y todo, y entonces él dijo, mándenme cuestionario. Ya es lo que él pide, que le manden preguntas concretas, que me cuenten cosas concretas. Entonces le dije, ya, a ver, ¿qué te parece? Que uno te escriba sobre el problema de la tierra, otro sobre el problema del agua, otro sobre el problema del pueblo mapuche. Entonces eso a él le parece. Tal vez esta pregunta nos permite tomar un compromiso con él, ¿cierto? Que le escribamos y le contemos cómo está la situación. Ojalá en computador. ¿Por qué? Porque hay que traducirlo. La censura traduce la carta para ver si la deja pasar o no. Si la letra no es clara, más se demora la censura. Entonces, ojalá mandarlo escrito en computador, letra clara, por los dos lados. No poner dos hojas porque ya no pasa. Tiene que ser una hoja escrita por las dos partes. Y de esa forma poder ayudarlo a que conozca más la realidad de lo que está pasando y hacerle preguntas concretas. Yo creo que ahí sale algo. Bueno, vamos a dejar el turno a los asistentes para que puedan hacer algún comentario, pregunta. Sí, sí. Buenas tardes. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son las posibles salidas para este caso de Ramiro estando en Brasil? Mis preguntas, yo tapando las otras. desde el punto de vista judicial, Mauricio, en estricto rigor para la ley brasilera, al sexto de la pena, es decir, él tiene una pena de 30 años, por lo tanto el sexto de la pena vienen siendo 5 años, él ya tiene derecho a algunas mejoras carcelarias, ¿ya? Hubiese tenido hace ya 10 años. Sin embargo, porque el Estado de Chile, cuando él cae detenido, solicita explícitamente que se le mantenga en la severidad más máxima posible, porque él ya se fugó de una cárcel. Bueno, hablamos de la fuga del helicóptero, ¿verdad? Porque él además tiene dos condenas perpetuas en nuestro país, una de las cuales involucra a un senador de la República, ¿verdad? El asesinato de Jaime Guzmán. Por lo tanto, el Estado de Chile encarecidamente solicitó a Brasil en aquel momento, año 2002, el que se le mantuviera en la más estricta, digamos, y segura, el seguro encarcelamiento. Por lo tanto, todos estos años, cuando se va cumpliendo un año más en este penal de máxima seguridad, se solicita al juez que pueda ser sacado de este régimen porque él ya merece mejora. Sin embargo, el argumento judicial sigue siendo el mismo, es decir, es de máxima peligrosidad. Inclusive es muy divertido, pero el juez señala que es muy, Mauricio, peligroso, además para los propios reclusos, además para el Estado de Brasil, para el país y para la humanidad. Por lo tanto, eso es suficiente justificación para seguirlo manteniendo en este máximo encierro. Entonces, sigue siendo para nosotros, por eso decía yo antes, que para sacarlo de este encierro inhumano es su traslado, es su transferencia a alguna parte, más que las mejoras allá en el mismo Brasil, ¿ya? Ahora, para transferirlo a Chile está esta ley brasilera que no permite porque él tiene más de 30 años. Entonces, de ahí empieza nuestra conversación con el Estado de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que ellos han señalado la voluntad de ser colaboradores, ya, porque el propio la cónsul allá en Brasil y el propio embajador de Chile en Brasil han señalado las condiciones inhumanas de su encierro porque lo han visitado. Por lo tanto, han dado fe a lo que nosotros venimos diciendo hace muchos años, ¿ya? Entonces, la opción es conseguir el que sus penas hoy día de dos perpetuos que tiene puedan ser bajadas en condena. Ahora, son delitos terroristas. Ustedes saben de qué se trata. No necesito explicarles, ¿verdad?, el significado que tiene que sea el delito terrorista. Es decir, no tiene derecho a indulto ni a mejora, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene como el hacer algo especial para él. también saben que mi hermano no es querido por este gobierno, ni por el otro, ni por el de Maya, por ninguno. Entonces uno dice, ¿quién pudiera estar de acuerdo en hacer algo especial para él? Es decir, en el Senado me refiero, bueno, en el Parlamento, porque es allí donde se hacen las leyes. Bueno, ahí hemos estado visitando las comisiones de derechos humanos hace algunos años. Hoy día hemos estado en conversación y estamos procurando inclusive que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el senador Alejandro Navarro, lo visite para que visualmente y en terreno él pueda ver las condiciones carcelarias y el estado en el que se encuentra Mauricio, en la idea de que de poder propiciar a través de esa línea, a lo mejor, en 15 años no lo hemos conseguido, pero uno de repente piensa que ya han pasado tantos años, a lo mejor se convencerán de que no es tan peligroso, porque sigue siendo un tema de que es peligroso, va a llegar a Chile, va a revolverla, va a unir, etcétera, etcétera. Cuestión que no es tan mentira en todo caso. O sea, no podemos negarlo aquello tampoco, porque el hecho que estemos acá, que estemos en otros lados, que haya mucha gente y que hoy día personalidades además estén hablando a favor de esto, implica que Mauricio concita esta unidad. Y eso sabemos que a ellos tampoco les conviene. Es medio adverso, es medio difícil decirlo. Sin embargo, todas las puertas que en algún momento uno ve que se abre una lucecita, allí estamos. Ya, en lo judicial, en lo solidario, en los tratados de derechos humanos, en la posibilidad de algún organismo internacional. Existe bueno, el Parlamento latinoamericano, existen países que son bastante progresistas, digamos, en nuestra América Latina, que en algún momento sabemos que el Frente además participó con ellos. Entonces, por lo tanto, uno esperaría, ¿verdad? Pero estamos hoy día como en una mala racha, si se habrán dado cuenta. Está medio complicada la cosa internacionalmente en lo más cercano. Entonces, también como que se nos apagan a veces un poco esas luces. Pero en la medida en que creemos en que más gente, más organización, más luchadores, ¿verdad?, más gente sensibilizada esté con este tema, existen mayores posibilidades justamente de que se puedan ir abriendo algunas otras brechas. Y esa brecha hay que estar atento y pasar el dato y inmediatamente movilizarnos hacia eso. Pero es más o menos eso. No sé si tú querías decir. Acá el compañero. Hola. Ahí sí. Hola, bueno, primero que todo, darle las gracias por pegarse el pique igual, que no es menor, y me imagino que no es el más largo que se han mandado. No, no. Y no va a ser el último tampoco, que eso es lo bueno, tener claro que no va a ser el último pique ahora que van a estar haciendo, porque se nota la fuerza y la convicción que tienen con lo que están llevando a cabo, que no es menor. No es menor porque ahí uno se da cuenta también de que esto, bueno, perdón el vocabulario, pero es lo que siento nomás, estos bastardos y estas bastardas que nos oprimen día a día, la cárcel concretamente no ha logrado por completo su cometido, no, porque no ha hecho de que los presos estén solos, porque eso es lo que quieren, que las voces de ellos no salgan más. Y la forma que hoy en día tienen de salir esas voces, esos puntos de fuga, son a partir de la gente que está con ellos, la gente que está caminando con ellos y que cree que hay un cambio posible, porque no es menor querer sacar a un preso de la cana, porque el sistema carcelario funciona a la perfección igual, y se ven nuestras vidas reflejadas en cómo nos relacionamos en todo ámbito, desde la escuela, no sé. Pero bueno, más allá de eso, quería darle las gracias por venir, y comentar que no es menor tampoco, bueno, no voy a hacerles preguntas, quería como darle mi opinión al respecto, lo que siento, lo que me hace sentir estar escuchándolas también, ver el video, que es fuerte igual, transmite como una realidad que muchos no queremos ver, que muchas y muchos cerramos los ojos ante esa realidad, y eso es lo que sostiene el sistema carcelario, eso es lo que mantiene que estén las compañeras y los compañeros presos. Más allá de cómo se articulen las leyes, más allá de si un político no nos va a dar una migaja de su bondad, es que nosotros seamos indiferentes, es que nosotros pasemos por afuera a la cárcel y no nos pase nada. Eso es lo que mantiene al Ramiro en cana. No son los políticos de turno ni los que van a venir después, ni los concerta que uno espera que recapaciten, o cualquier partido político progresista, no son ellos, somos nosotros con nuestro caminar, pues, los que hacemos que el Ramiro esté en Cana, pues. Todos nosotros y nosotras, pues, si nosotros le damos forma a esta sociedad, pues. Cuando se genera una ruptura en nuestros pasos, ahí es cuando las cosas cambian, pues. Y por eso es bueno como que estén haciendo esto, pues, y que estén movilizándose al respecto, pues. Porque una persona, en un cuerpo de una persona que le hagan sentido todo esto, va a ser un punto de fuga donde se va a ver un poco la libertad del Ramiro, porque no se va a quedar callado, lo va a seguir transmitiendo, van a hacer pequeños choques con demás personas, y yo creo que esa es la solución hoy en día, pues. Más allá de pensar una alternativa al sistema judicial, qué mejor ley cambiar, no, si las leyes no están hechas para nosotros, las leyes están hechas en contra de nosotros, no vamos a cambiar ninguna ley. El sistema judicial desde los romanos está hecho para oprimir a los esclavos. No vamos a ser libres a partir de ahí, pues. Entonces, como mi reflexión es como de repente pensar en qué es lo que estamos haciendo mal, pues. Qué es lo que de nuestros pasos es lo que nos rompe esa cadena, pues. Esa cárcel que de repente está mucho más cercana de lo que nosotros creemos. Y mucho más adentro también de lo que nosotros creemos, pues. Y todo parte por reconocernos también como no libres de estar ahí dentro, de que esa realidad le puede tocar a cualquiera. Uno no sabe en qué va a estar implicado mañana, y puede que el Ramiro también, ahí encerrado como está, sea mucho más libre que muchos de los que estamos aquí afuera. Y mientras su voz siga gritándose por todos lados, esto no va a parar, po. Y eso, un poco transmitirle un poco esa fuerza y darle las gracias por lo que están haciendo. Bueno, un mensaje un poco esperanzador el que yo puedo transmitir. Trabajo en el ámbito de la educación con niños pequeños. Entonces, contarles que no soy de las educadoras que cuenta los cuentos de la Cenicienta, sino que esta historia es de vida, para que los niños sepan que detrás de todo lo que hay gente importante como él. Eso quería decir. Buenas tardes. Mi pregunta es un poco utópica. Creo haberlo soñado alguna vez, tal vez, no sé. Pero ¿cuál es la posibilidad de que el comandante Ramiro se escape de la cárcel de Brasil? ¿Hay alguna posibilidad? Mira, a mí una de las cosas que más me sorprendió cuando fui ahora, que la cárcel queda en medio de la nada. Eso fue lo que más me sorprendió. Queda en medio de la nada, es un lugar plano, y en medio de eso queda, no sé, como a media hora de la ciudad más cercana, y esa ciudad queda a 4 o 5 horas de la ciudad que tiene aeropuerto. O sea, ese nivel de lejos. O sea, del avión son 3, 4, depende. Yo me demoré 5 horas, pero por otro lado uno se demora 3 horas hasta la ciudad, y de esa ciudad la cárcel es como media hora, y esa cárcel queda en medio de la nada. Y la segunda cosa que me impactó es el silencio. Silencio, no hay carretera cerca, no hay nada, no hay árboles, no hay animales, no hay nada. Es el silencio. Así que ¿tú piensas que es imposible? ¿Qué pensás tú? Él es... La libertad la lleva por otro lado, no por el escaparse. Yo creo que él es tremendamente libre. De todas maneras, a pesar de lo oprimido que está, es impresionante lo libre que es él en su interior, ¿no? Para los compañeros que estuvieron pedagogía en castellano, y para la profesora acá que está haciendo una bellísima labor con los niños, no bajándole, digamos, el contenido, la intensidad de la conversación. Pero sí, el Quijote se escribió el primer capítulo en la cárcel. El autor lo escribió recluso. Y Gramsci también hizo su labor desde la reclusión. Entonces, sí, la libertad puede ser mediática, como también puede ser espiritual. Por lo tanto, lo que busca, digamos, el sistema carcelario es anularlo absolutamente, anular a una persona absolutamente, mentalmente, corporalmente, espiritualmente, alejado de todo, de la lectura, de la conversación. Entonces, claro, los peumas, en este caso, en esta cultura que nos acoge acá en la Araucanía, es un espacio de liberación, la conversación, la música. Entonces, sí, pero también el tema de la problematización es esa. ¿Cómo es que no la cárcel busca la destrucción total de la persona? ¿Y cómo los sistemas capitalistas se instalan para controlar a la población? Y uno de los casos hoy día es la tecnología, pues el Facebook nos tiene como encarcelados en esta realidad virtual. Estamos, pero no estamos a la vez. Entonces falta esa, falta unión, falta más unión y recuperación del territorio. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo primero que nada dar las gracias su visita y un saludo también de bienvenida al territorio mapuche. Creo que no estoy con preguntas, sino estoy bastante emocionado, porque creo que la lucha de los pueblos va a tener un costo. No es novedoso, pese a lo doloroso que es aquello. Y quizás Nelson Mandela, cuando se transformó verdaderamente en un problema para el Estado, fue cuando la sociedad se movilizó. Y esta inmovilización que generó este acuerdo entre la élite en Chile y en América, en realidad probablemente, e inclusive muchos frentistas y muchos luchadores sociales, terminamos un tanto confundidos. Y en ese sentido a veces se termina enrostrando más el conflicto entre compañeros que con el enemigo verdadero. Y probablemente también la maduración que ha venido teniendo el movimiento mapuche en particular, que no ha dejado jamás de luchar por sus derechos, quizás hoy día va a ser histórico también que podamos colaborar con promover la libertad de Ramiro junto con todos los encarcelados del sistema, y que cada vez no debiéramos efectivamente luchar por modificar una ley o un régimen carcelario, porque en definitiva la nueva conquista debiéramos desde ya trabajarla por eliminar las cárceles. Las cárceles que están diseñadas única y exclusivamente para reprimir al pueblo. Porque como decía Gabriel Salazar, efectivamente el Estado es liberal y la cárcel es liberal, y por ende quienes trabajan para el Estado liberal gozan de ciertos privilegios, como el caso de Punta Peuco y otras cárceles. Y no obstante, los pobres terminábamos siempre primero ya latigados desde afuera y después encarcelados. En cualquier régimen carcelario en América la situación es la misma. O sea, la situación de Colombia no va a diferir de lo que es la situación de Chile, y menos la de Brasil. Entonces, yo creo que el nuevo desafío cuando hablamos de política debería ser entonces cómo hoy día trabajar para promover la movilización en torno todo por Ramiro o todo por la liberación de los presos, prisioneros políticos, prisioneros políticos concretamente. Ahora, pueden haber razones políticas, efectivamente, que otras personas estén detenidas por un pollo, como escuché anteriormente. Pero eso es darle una categoría política, no obstante lo otro es abiertamente una demanda política por mejorar la situación país o por mejorar la situación humana. Entonces, yo quiero no de hacer una pregunta, porque no creo que estén las preguntas, estamos buscando caminos cómo colaborar, dar mi apoyo, mi humilde apoyo, digamos, porque en realidad Facebook, que es una cárcel, por de pronto también termina siendo un lugar donde uno se informa, y yo desde Facebook me enteré de la visita de ustedes y quise venir a conocerle y darle mis saludos formales. Eso, gracias.